y después de cantar los himnos, se fueron para el Monte de los Olivos. Entonces les dijo Jesús: Esta noche voy a hacer para todos vosotros una ocasión de caída, porque está escrito: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero luego que haya resucitado, me adelantaré a vosotros, yéndome a Galilea. Pedro tomó la palabra y le dijo: Aunque para todos los demás llegues a ser una ocasión de caída, para mí no lo serás nunca. Jesús le respondió: En verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, tú me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, yo no renegaré de ti. Igual cosa le dijeron también todos los discípulos.